empecemos de cero. El dueño de esos ojos que son mi debilidad, el mejor de mis antojos, aunque sé que no va. Que no me conviene, pero que